márchate, no vas a remediar el mal, ni con nada podrás borrar lo que me has dicho. Márchate, no creas que voy a sufrir, no creas que voy a llorar cuando te marches, pues mejores amores me han dejado y por ellas jamás nunca he llorado. ¿Cómo esperas que llore yo por ti? Pues mejores amores me han dejado y por ellas jamás nunca he llorado. ¿Cómo esperas que llore yo por ti?